Muchas gracias. Ustedes no saben lo que supone para nosotros estar después de tantos años, estar aquí en Guatemala, un país tan querido.